Esta operación ha permitido la captura de 48 integrantes del Clan del Golfo y Caparrapos, lo cual permite disminuir la intensidad de lo que estaba sucediendo allí. Recordemos que durante las dos últimas semanas del mes de diciembre del año 2018 y las tres primeras semanas del mes de enero, Montelíbano tuvo 14 homicidios, lo cual nos permite concluir que es una cifra supremamente alta, que estos homicidios son de personas que hacen, la mayoría son personas que hacen parte de los grupos armados organizados, y adicionalmente a ello la policía empezó a desarrollar una estrategia para incautar armas de fuego. Tenemos 10 armas de fuego incautadas, 3 granadas, 130 kilos de marihuana y diferentes elementos que finalmente nos permiten afirmar en el día de hoy que la fuerza pública en esta zona, luego de la implementación de la operación Aquiles y el copamiento del territorio, tiene control sobre este municipio. Coronel, ¿cobra diarios también como parte de esta economía criminal? Las rentas ilícitas de estos grupos armados organizados tienden a copar todos los espacios de la economía. Por eso le indico, la principal actividad de estos delincuentes es el narcotráfico. Luego viene el microtráfico, expendio en pequeñas cantidades en los cascos urbanos de los municipios, y luego las extorsiones. Y finalmente, como una forma de generar rentabilidad a través de estas economías, también los cobraderos. Coronel, ¿quiénes son los caparrapos? Se habla mucho de la llegada de los caparrapos a la zona en disputa con el Clan del Golfo. Algunos hablan de que los caparrapos son estos grupos respaldados por dineros del narcotráfico mexicano. Otros dicen que no, que los caparrapos son fueron parte del Clan del Golfo en algún momento. ¿Cuál es la realidad de ellos? La realidad es que son unos terroristas, narcotraficantes, que de acuerdo a la información que nosotros tenemos, a los análisis de inteligencia, son una disidencia del Clan del Golfo que se autodenomina Bloque Virgilio Peralta Arenas. Estos delincuentes pretenden asumir el control de las zonas cocaleras del sur de Córdoba y las rentas criminales. Lo cierto es que indistintamente de dónde provengan, Clan del Golfo o de cualquier otra organización, el Estado está en la obligación de atacarlo frontalmente. Uno de los temas que ha creado confusión es que se dijo en algún momento que los carteles mexicanos estaban influenciando a estas bandas, pero presencia de carteles mexicanos no hay, ¿o sí, coronel? La guerra también implica desinformación. En el sur de Córdoba han empezado a circular una cantidad de panfletos amenazando a personas, inclusive a dirigentes políticos, a funcionarios públicos y hasta la misma fuerza pública. Lo que es claro es que esta desinformación lo que ha llevado es a un temor generalizado, en donde precisamente lo aclaramos. Hay dos grupos delincuenciales, grupos armados organizados que están disputando las rentas ilícitas y que el Estado está combatiendo frontalmente. ¿Y los mexicanos tienen algo que ver en esto? Yo no he visto el primer mexicano allí, ni tenemos información de carteles mexicanos ni financiación de esta naturaleza. Coronel, la minería criminal también, ¿qué tanta injerencia tienen estos grupos en la minería criminal que se ha detectado en la zona? Sí, especialmente hacia los municipios de Antioquia es donde con mayor relevancia tienen minería ilegal. No obstante, Córdoba también se siente afectado por esta situación, especialmente en el municipio de Ayapel. Otra de las rentas criminales que pretenden controlar es esta. Dicen que incluso la minería ilegal en algún momento puede llegar a producirles mucha más plata que el narcotráfico a estos grupos. ¿Esto qué tan cierto es, coronel? Totalmente cierto. Es la extracción de recursos naturales, especialmente estos minerales, hace que sea muy rentable para ellos, pero para eso la operación Aquiles está frontalmente combatiéndolos allí. Una unidad nacional de minería ilegal de la Policía Nacional destacada en este sitio para cerrar todas las economías criminales. Personal del Gaula adelantando investigaciones tendientes a neutralizar las extorsiones y capturas por narcotráfico y por microtráfico. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Esos grupos de los que habla el comandante de la policía en Córdoba y una disidencia de las FARC de la que las autoridades algunas veces prefieren no hablar, pero todos saben que está ahí, están generando todo tipo de dificultades a las comunidades, sobre todo a las que se niegan a volver a sembrar coca en el sur de Córdoba. Los líderes sociales, por supuesto, se han convertido en los principales blancos. Andrés Chica, defensor de derechos humanos, nos resumió la situación así. Al día de hoy van 28 líderes asesinados en el departamento con más líderes asesinados en la zona Caribe de nuestro país y el departamento con medidas menos fuertes y con instancias menos asistidas por parte de la institucionalidad para garantizar la vida de esos líderes y lideresas en el departamento de Córdoba, cosa que es hasta ilógica, entendiendo que tenemos desde 2007 a una delegada del Ministerio del Interior que hace parte del Ministerio del Interior, que es pagada por el Ministerio del Interior, que ha cumplido funciones de garantizar la vida a líderes y demás del Ministerio del Interior, y hablo pues en la persona de la gobernadora del departamento de Córdoba encargada. Es decir, no ha servido de mucho que se trate de una funcionaria que vive, se supone, de cerca estos temas. Don Andrés, pero usted nos habla de 28 líderes sociales asesinados en el departamento de Córdoba, y siendo esto, o pone esto al departamento como el más violento para los líderes sociales en la región Caribe. ¿La situación de amenaza sigue siendo igual de intensa que el año pasado? Es peor con el agravante de que ahora están, digamos, usemos la palabra cooptados o de manera coercitiva en favor de no hacer lo que se debe, y amenazados los entes tanto de investigación como de aplicación de la justicia, ¿no? No es una mentira que jueces, fiscales, investigadores, agentes de policía y demás en el territorio, especialmente en el sur de Córdoba, estén bajo amenaza, y que eso haya llevado a que de una u otra manera las informaciones que llegan hasta esos entes de investigación, de judicialización, se cuelen, utilicemos esa palabra, y no ha sido muy bien tú como dirigente, te hablo metafóricamente hablando, a denunciar cuando el bandido, el criminal a quien tú has denunciado porque te amenazó por una acción de defensa del territorio o defensa de derechos humanos, la conoce. Entonces, se ha roto nuevamente la cadena de confianza que se estaba restableciendo hasta finales de diciembre. De diciembre para acá vemos otra Colombia en el sur de Córdoba, una Colombia dinamitada por la violencia, una Colombia en la que diariamente son 3-4 muertos, como ayer, por ejemplo, un muerto en la zona rural de Puerto Libertador, 2 muertos en Montelíbano, y así sucesivamente. En esta zona todos los días están apareciendo personas asesinadas, cosa que en materia de escalamiento del conflicto se había logrado de una u otra manera bajar esos índices en el marco de lo que nosotros reconocemos como posconflicto, pero que el día de ayer, con la desaparición de la Alta Consejería para el Posconflicto, el gobierno del presidente Duque reconoce y además deslegitima un accionar frente a un proceso de paz que está como política de Estado. Don Andrés, ¿quienes amenazan a los líderes sociales se identifican como personas de qué grupo, de qué organización? ¿Y cuáles son los motivos principales por los que se dan este tipo de amenazas? Aquí lo que nosotros hemos visto alrededor de todo nuestro seguimiento en el territorio, nuestras idas, nuestras entradas, a todos estos corregimientos donde llegamos y al diálogo fluido con los líderes y dirigentes, hay una serie de grupos en el territorio que se concentran en su mayoría en tres nombres, ¿no? El Clan del Golfo, que es un grupo armado organizado, así se le llama jurídicamente, pero que ellos se autodenominan autodefensa gaitanistas de Colombia. De ellos emanó una subestructura que rompió relaciones con él, y hablo pues del señor Otoniel, comandante de las AGC, y se inicia un nuevo grupo o una subestructura independiente, es la que se hace reconocer como bloque Vigilio Peralta Arenas, que también se reconocen como caparrapos en el territorio. Y obviamente tenemos una estructura que salió desde finales de noviembre, que se reconocen ellos mismos, autorreconocen como nuevo Frente 18, bloque Efraín Guzmán. Estos tres tienen una serie de amalgamas en el territorio, de divisiones del territorio. Es decir, esa guerra reciclada que hemos tenido desde la SAUC y ahora con las FARC está haciendo metástasis en el sur de Córdoba, y hay corregimientos, por así decirlo, donde tienen la zona ya dividida, ¿no? Donde tienen de la vereda X hacia arriba, trabajan las disidencias, de la vereda X hacia abajo, trabajan algunas de estas estructuras de los grupos armados organizados, ya sea Clan del Golfo o Caparrapos. Entonces, violentar esas líneas invisibles por los campesinos en el marco de sus negocios ilícitos es una amenaza de muerte. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Lo que se temía y se venía advirtiendo desde noviembre del 2018, como consta en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, se convirtió en realidad el pasado 21 de marzo, cuando se inició una serie de desplazamientos masivos en el sur de Córdoba. En el momento en que iniciaba la crisis, el líder social Arnovis Zapata nos lo reveló así. La situación es bastante grave porque esas personas no tienen básicamente, pues se vinieron sin absolutamente nada, pues les tocó dejar absolutamente todo en la finca porque les dieron cuestión de horas para salir. En corregimiento de Juan José en este momento hay refugio humanitario, digamos que por el momento están quedándose en las casas de los amigos, están quedándose incluso en los colegios, están intentando albergarse por ahí donde les sea posible, y algunos, por ejemplo, específicamente los de la vereda Santa Rosa, pues la mayor parte se vino para el refugio humanitario que tenemos aquí en el Puente San Jorge. Pues acá están las demás veredas, entonces vinieron como a estar acá con la gente, y pues mientras a ver qué pasa por allá. Realmente hay dos grupos disputándose el territorio allá, y pues eso ha ocasionado graves combates, y pues de las autoridades hasta el momento no hay ninguna respuesta. Creo que para hoy hay convocado un consejo de seguridad en Puerto Libertador para analizar la situación, pero no hay absolutamente ninguna respuesta. Incluso esos combates vienen presentándose hace aproximadamente 2 semanas, y pues en este momento no ha habido intervención de ninguna autoridad militar ni de ninguna autoridad competente en el asunto. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. La defensora del pueblo en Córdoba, Ana Carolina Sánchez, nos reveló las difíciles condiciones en que se encuentran los desplazados que convirtieron al corregimiento de Juan José en Puerto Libertador en su refugio. Es bastante preocupante. Tenemos ya, según un censo que todavía no se ha cerrado porque todavía hay familias que se están desplazando, de aproximadamente 2.046 personas de todas estas veredas. Actualmente tenemos 4 desplazamientos masivos, lo cual es muy preocupante. Hemos hecho unas verificaciones desde el primer desplazamiento que se empezó a presentar el 21 de marzo. Hemos hecho presencia y ayer específicamente estuve en la zona y pude verificar que hay muchas mujeres embarazadas. Muy preocupante la situación que tienen los embaracativos. Hay 30 mujeres embarazadas de embaracativos, muchos niños sin poder continuar pues con sus clases, lo cual esto le interrumpe su ciclo educativo, y eso genera pues mayor impacto para esos menores que pues están sin hacer nada. Entonces es un llamado también aquí a las autoridades para que puedan garantizar la continuidad de ese ciclo educativo, que es lo que hemos venido manifestando. Las condiciones son muy precarias en las que se encuentran los desplazados, específicamente los que han llegado, el primero están mejor ubicados, pero ya los 3 siguientes están en condiciones durmiendo en lotes, con techos de bolsas, no tienen colchones, tienen dificultades con el agua, no han podido pues lavar su ropa, asearse todos los días. Entonces esto aumenta también el riesgo de enfermedades, ¿no? Nos comentaron que hay muchas personas con paludismo, y bueno, llamamos también a que se haga presencia de personal médico en la zona para atender toda esta problemática. La situación es tan grave que hasta el secretario de gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, se convirtió en desplazado. Que se está presentando en todo el sur de Córdoba. Todos los municipios se encuentran afectados por temas de amenazas. Hay una situación de todos los días salen panfletos, todos los días salen cadenas, todos los días salen documentos que circulan donde se amenaza a personas. Nosotros no podemos, no hemos podido establecer con claridad cuál es la procedencia de estos, de estas amenazas. Sin embargo, se le ha puesto en conocimiento de las autoridades y serán ellos quienes tendrán que determinar exactamente de dónde viene. Pero sí tenemos que decir que en este caso, por ejemplo, San José de Uré, el secretario de gobierno, el señor Ubaldo, se encuentra amenazado, incluso ya tiene un esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección. Entiendo que recibió hace poco otra amenaza. Este servidor de ustedes también se encuentra amenazado. Desafortunadamente no he recibido todavía por parte de la Unidad Nacional de Protección la asistencia que estoy solicitando para poder estar en mi municipio ejerciendo las labores como tal. Debo agradecer al señor alcalde que se ha resistido a nombrar encargos en mi puesto porque entiende que no es Rafael Martínez la persona que está amenazada, sino es la institucionalidad como tal la que en estos momentos se encuentra en riesgo, y de hecho yo estoy desde la ciudad de Montería y desde otro municipio ejerciendo mis labores como tal, firmando la documentación, pero esperamos que pronto se pueda solucionar esta situación y yo pueda volver. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. ¿Quién desplaza y para qué a los campesinos del sur de Córdoba? Andrés Chica, defensor de derechos humanos, nos hizo una especie de sinopsis de la situación. Bueno, lo que entendemos en la nueva dinámica post-desmovilización de las FARC en el territorio es, por supuesto, que las rentas ilícitas derivadas no solamente del narcotráfico, sino también de la minería ilegal y otras fuentes, que pues cinco grupos en el territorio se están peleando la zona y con mayor incidencia. Y esto es una paradoja, ¿no? Para quienes hemos creído en el acuerdo final y en la implementación del mismo, que hoy estas familias hayan sido expulsadas del territorio por lo que se reconoce, se autodenomina como Nuevo Frente 18 de las FARC, que fueron muchachos que en algún momento, en 2016, decidieron no continuar con el proceso de reincorporación y abandonaron el PTT de la vereda Jagua, de ese mismo territorio, vereda que hoy está también desplazada. Y a ese grupo de muchachos se le han unido una cantidad de gente que han reclutado y hoy por hoy tienen en vilo no solamente el sur de Córdoba, sino al Bajo Cauca y también al norte de Antioquia, con el en el caso del municipio de Ituango, Antioquia. En ese sentido irrestricto, desde diciembre vienen sembrando minas en el territorio para enfrentar a lo que es el Clan del Golfo y a lo que es el derivado del Clan del Golfo, que son los caparrapos. Entonces vemos cómo estas estructuras pretenden dejar el territorio solo, en principio para que la fuerza pública no tenga por qué entrar ni qué soberanía defender si no hay campesinado y si no hay población en el territorio y ellos sean pues los amos y señores, como en otra hora fue entre 2005 y 2006. Esos territorios eran tierras de nadie, volvieron a ser habitados después de el 2010, 2012, después de la movilización de la SAUC, y ahora pues nuevamente sufren, padecen, como lo dijo el secretario de gobierno, la revictimización del desplazamiento masivo con atenuantes difíciles, que es el reminado del territorio, que es bien complejo. Usted habla de cinco grupos, cuento sí. Tres. Allí tenemos también una estructura que está a cargo de lo que, de una disidencia también del cartel de Sinaloa, que es el cartel de Jalisco, que tiene hombres en el territorio, y un frente de guerra del ELN que está entrando por el Bajo Cauca, que también entra a pelearse esa zona del sur de Córdoba. Desde luego, entre esos grupos hay alianzas. Hay alianzas macabras para pelearse el territorio y para acabar al menos fuerte o al más fuerte en el territorio, y en medio de esas alianzas se llevan consigo a la sociedad civil porque los ponen a participar involuntariamente de un lado o del otro. Eso es lo más grave, porque los líderes quedan en el marco de unas ayudas y de unas coerciones difíciles y que hoy por hoy tienen a varios líderes fuera del territorio y algunos ya muertos, como estos que han acontecido en San José de Uré hace poco. ¿Cuántos muertos precisamente van? Bueno, el departamento de Córdoba reconoce 28 líderes asesinados, con el último en enero de 2019. De esos 28, 20 son del sur de Córdoba, 6 de Puerto Libertador, y la cifra podría ir en aumento si el plan de acción oportuna que el Ministerio del Interior lanzó como encabeza el presidente Duque para solucionar esta diatriba del conflicto no funciona como debe ser. Es un llamado vehemente al gobierno nacional a que el plan de acción oportuna lanzado en noviembre en conjunto con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada para el desmonte eficaz de estas bandas neoparamilitares, como así le llama el gobierno, pues entre en función en el sur de Córdoba y sea eficaz y pase de ser una teoría a una práctica en el tema. Hoy, según el más reciente balance oficial, 2.400 personas de 5 veredas de Puerto Libertador se refugian en el corregimiento de Juan José. Varios grupos armados dominan gran parte del sur de Córdoba. La producción de coca va en aumento y Córdoba está vuelto un 8, mientras se espera que se cumpla con el punto 4 de los acuerdos de paz. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Son cerca de 6.000 familias vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos y que han informado que se sienten abandonadas por el gobierno, que se les incumplió. Son más de 700 las familias desplazadas por la violencia que se concentran en Juan José, en Puerto Libertador. Son muchos los líderes sociales asesinados y la tensión en el sur de Córdoba es realmente preocupante. El representante a la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta, ha impulsado la iniciativa de un debate de control político por esta situación. Representante, muy buenos días. ¿Qué podemos esperar con esto? Muy buenos días, Oscar. Un saludo muy especial para ti y todos los oyentes del día de hoy. Bueno, es importante informarle a los cordobeses que la semana pasada cité a debate de control político al gobierno nacional, teniendo en cuenta la situación que se vive hoy en el sur del departamento de Córdoba, especialmente en el municipio de Puerto Libertador, exactamente en el corregimiento de Juan José. Esperamos que el gobierno nacional atienda el llamado, atienda la situación al debate y le preste la debida atención que se merece este desplazamiento que se ha visto al sur del departamento de Córdoba y que también se ha visto también una protesta pacífica por parte de los campesinos en el Alto Sinú con respecto a los temas del PINIS. Entonces, es muy importante todo esto, y esta problemática se debe atender de manera integral, apreciado Oscar. ¿Al control político se cita a quién exactamente y qué puede pasar después de, o qué se espera después de? Hombre, apreciado Oscar, se cita a quién, a la ministra de Interior, la doctora Nelson Patricia Gutiérrez. Se cita al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Se cita al director del postconflicto, Miguel Ceballos. Se cita al director de víctimas. Se cita al doctor Arpila, entre otras personalidades del gobierno nacional. ¿Qué se espera con esto? Aquí sabemos que la solución, pues podrá ser una solución inmediata, que fue como lo hicimos nosotros el día sábado, que fuimos a visitar el corregimiento de Juan José a llevar una ayuda humanitaria para solucionar la problemática del momento. Lo que se quiere con este control de debate político es ver la real situación que está viviendo hoy el departamento de Córdoba, el sur del departamento de Córdoba, pero que esta es una problemática que no solamente se está presentando en Córdoba, sino que se está presentando en toda Colombia, y proviene del sector rural. Por lo tanto, el mensaje es claro: o le prestamos atención al sector rural, le devolvemos la mirada al campo, saltamos la deuda histórica que se tiene con el campo colombiano, o esto va a terminar muy mal, porque la población no se va a morir de hambre si el Estado colombiano no le brinda las garantías, no le brinda las oportunidades para subsistir. Pues desafortunadamente las bandas delincuenciales usurpan las funciones del Estado y tienen que acceder a la ilegalidad todas estas personas del campo colombiano. Lo que se quiere entonces es que a través de esta mesa integral se haya una mesa para solucionar estas problemáticas en el campo colombiano del sur del departamento de Córdoba en un corto, mediano y largo plazo. Representante, ¿para cuándo estaría este debate? Hasta el momento no hay fecha. Y hoy es un día muy importante para Colombia porque se conmemora el Día de las Víctimas. Haré la respectiva intervención informando al gobierno nacional para que sepan lo que ha sufrido el departamento de Córdoba a causa de la violencia. Y no es solo a causa de la violencia, es también a causa del olvido en muchas zonas por parte del Estado colombiano. Muy bien, representante, gracias por su tiempo para Café. Gracias a ti, Oscar. Es el representante de la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta, y su iniciativa de control, debate de control político ante la crisis que se vive en el sur de Córdoba. Porque, como lo hemos dicho desde el inicio de nuestro reportaje, el punto 4 volvió un 8 a Córdoba. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Coronel Carlos Vargas, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Oscar, muy buenos días, cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Cerca de 6.000 familias se han declarado afectadas por incumplimiento del gobierno en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Hablamos de familias cordobesas, habitantes del sur de este departamento. Cerca de 800 se han desplazado en los últimos días por la violencia desde varias veredas de Puerto Libertador y se concentran en el corregimiento de Juan José. Se habla de tres grupos armados ilegales en la zona disputándose el territorio: el Clan del Golfo, los denominados Caparrapos, una disidencia del Frente 18 de la FARC. Se dice también que el ELN desde Antioquia está tratando de ingresar al departamento de Córdoba y se habla de la incidencia de las mafias mexicanas en medio de todo esto. 28 líderes sociales asesinados en los últimos meses. Es un panorama bastante complicado el que se ve en el sur de Córdoba. Y parece que el origen de todo, la génesis de toda esta crisis, es simplemente que el punto 4 de los acuerdos de paz, pues no se ha cumplido ni siquiera en un 10%. Y eso ha vuelto un 8 a Córdoba, o por lo menos así lo hemos enfocado desde Café. Coronel, con toda su experiencia, con todo su conocimiento del departamento de Córdoba, como especialista en seguridad, analista y consultor en estos temas de seguridad y convivencia, excomandante del departamento de Policía Córdoba, ¿cuál es su visión de esta crisis? Mire, Oscar, lo que está ocurriendo en el sur de Córdoba es la más clara manifestación de lo que son las espirales históricas de violencia en el país. Cuando uno mira el tiempo actual, con el desplazamiento de estos campesinos, el aumento obviamente de los cultivos de hoja de coca, que ya suman, de acuerdo a las estadísticas oficiales, más de 4.900 hectáreas en todo este territorio, yo diría que un poco más, tiene que mirar y devolverse prácticamente casi 10 años atrás, o un poco, yo diría que casi 15, 16 años, y empiezan a encontrar que lo que se está presentando es un déjà vu, es volver a mirar las imágenes pasadas en esa zona del departamento de Córdoba. Recordar, Óscar, que las FARC allí siempre han tuvieron, no, por grande tiempo, un control territorial antes de que se presentaran todos los acuerdos de La Habana. Recuerde usted también que sobre el 2005, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que también estuvieron allí coaptando territorio dedicados al negocio del narcotráfico. Llegó también el ELN proveniente del Bajo Cauca, e hicieron incursiones allí en esa zona de la que estamos hoy en la actualidad hablando y generando una preocupación. Y ahora pues tenemos una espiral en donde los protagonistas pues han aumentado en vez de disminuir, porque pues obviamente ya no tenemos unas FARC de manera oficial en la zona, pero sí hay unas disidencias del Frente 18. Ya no tenemos Autodefensas Unidas de Colombia, pero sí tenemos un Clan del Golfo y unas disidencias del Clan del Golfo denominadas Caparrapos, y ya hay informaciones, digamos, de desplazamientos de estructuras del ELN del Bajo Cauca que estarían con intenciones de ingresar a esta zona. O sea que el escenario no es realmente nuevo. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué esta zona es tan apetecida por los grupos al margen de la ley? Y históricamente este ciclo de violencia vuelve y se presenta. Pues sencillamente, Oscar, porque allí hay un corredor de interés territorial estratégico importante para cualquier organización criminal. Estamos hablando del nudo del Paramillo, que conecta el departamento de Córdoba con Antioquia, y que sobre esos dos departamentos, en ese nudo del Paramillo, gravitan en Córdoba pues los municipios que todos ustedes bien conocen: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierra Alta, y que en Antioquia tenemos unos conectores con municipios que históricamente han estado ligados al conflicto y al negocio del narcotráfico, como así Ituango, Peque, y que además gravitan otros municipios allí también como son incluso algunos del Urabá antioqueño, como es el Chigorodó, Mutatá, tenemos allá incluso Cáceres, ahí viene el Bajo Cauca también, gravitando con fenómenos especiales. Ese aspecto del por qué, pues ahí lo tenemos la respuesta. Es un interés estratégico y que hace que estas estructuras quieran tener el control territorial allí. Y las economías criminales, como tercer componente, Oscar, no han cambiado tampoco en nada. Yo pienso que siguen siendo las mismas en su orden. Narcotráfico, ahora con el agravante de que hay más hectáreas de hoja de coca sembradas, planteadas muy bien en sus informes, con años señalando por los acuerdos de La Habana, en donde hicieron que se incrementaran ostensiblemente los cultivos de hoja de coca en todo el país, ante las propuestas que se hicieron allí en La Habana y lo que se esperaba que ocurriera y que no ocurrió, que no fue la atención inmediata del Estado para estas familias campesinas. Tenemos minería criminal, extorsión, y tenemos una zona que después de la desmovilización de las FARC quedó, entre comillas, liberada, y que el Estado debió haber ocupado y controlado para generar esa anarquía que se está presentando allí y estas guerras que se están presentando por su territorio. Yo diría, digámoslo tajantemente, que allí lo que ha faltado es control territorial del Estado. Pero no solamente un control territorial del Estado integral por parte de Fuerza Pública, porque igual la Fuerza Pública siempre ha venido haciendo su tarea, y yo diría de una manera muy abnegada y responsable. Ahora hay otras operaciones, hay una operación que se está desarrollando en esa zona con que tiene un componente militar, policial, y creo que también con muy buena labor de inteligencia, que se llama la Operación Aquiles, y creo que ha venido dando sus resultados. Sí. Pero es que el control territorial del Estado no solamente tiene que ver con la presencia de policía y ejército. Allí tiene que haber otros componentes, como es este que están pidiendo los campesinos en sus informes que he venido escuchando yo también a través de estos días, donde están pidiendo la asistencia y el cumplimiento de los acuerdos, también arreglo de vías, presencia social, presencia de salud, presencia incluso del mismo Estado a través de los aparatos de justicia, y eso no ha llegado a una zona por más de 20 años, Oscar. De manera pues, que si esto no se maneja de manera integral y no hay una atención integral a este problema que se presenta en el sur de Córdoba, siempre existirán actores armados con mayor interés de tener un control en una zona que históricamente, que no es nueva, es atractiva para un negocio criminal como es el narcotráfico. O sea, que estamos haciendo un déjà vu, volviéndonos la película, y encontramos realmente que esto no ha cambiado, que sigue el mismo espiral, pero por el contrario, sí, más grave el escenario, más complicada la situación. No solamente para esos campesinos que se están desplazando, sino también se convierte en un desafío verdaderamente complejo para las autoridades, me refiero a la policía y al ejército, para confrontar unas estructuras que cada vez son más fuertes, que cada vez tienen una capacidad de control territorial verdaderamente compleja, y que los instrumentos que se les están entregando a las autoridades para poder atender estas crisis, yo creo que no son las adecuadas de manera integral, Oscar. Coronel, una de las hipótesis que manejan líderes sociales de la zona es que los desplazamientos que se han provocado por amenazas de parte supuestamente de la disidencia del Frente 18 de las FARC hacen parte de una estrategia para que el Estado también se aleje. Eso dicen líderes sociales. Usted, que comandó un departamento de policía aquí en Córdoba, ¿cree que eso es posible, que esa sea la estrategia, que los grupos armados necesitan que la gente salga para ellos dominar más la zona y que el Estado no tenga ningún objetivo en esa misma área? ¿Es eso posible o cuál podría ser realmente el objetivo de hacer desplazar a cerca de 800 familias, más de 2.000 personas en solo una semana? No, Oscar, yo la verdad, bajo mi perspectiva, no creo que esto sea así. Yo pienso y me inclino más bien porque de todas maneras estas estructuras entienden también que el Estado tiene el control de la fuerza y va a ser un control territorial en la zona. Yo, para ellos incluso, es preferible no hacer ruido, entre comillas, ni generar expectativas, ni que los ojos se volteen hasta esta zona, como se está en este momento presentando, a través de estos desplazamientos. Yo lo que veo es que la situación es tan desbordada y tan preocupante socialmente para estas comunidades que tienen tanto temor, Oscar, que se están desplazando y que están observando cómo la presencia de estos grupos, de estos actores armados que están allí, están generando verdaderamente una amenaza para sus vidas, para sus territorios, y que están observando que no están siendo acompañados por el Estado como debe ser. Ante el temor, Oscar, y el miedo, pues no queda más que generar desplazamientos y la gente trata de salvaguardar sus vidas. ¿Qué es lo que yo vería que está ocurriendo en estos momentos con los campesinos que se están desmovilizando y que están buscando refugio en esa parte sur del departamento de Córdoba, el corregimiento de Juan José, de Puerto Libertador? Esa concentración de campesinos que están viniendo a zonas rurales es verdaderamente compleja. Yo lo asimilo más por ese lado. De hecho, yo creería incluso que esto no les favorece a los actores armados que están en la zona, este desplazamiento, y que este tipo de análisis e informes se estén haciendo, Oscar, porque es consecuencia precisamente del escenario que se está teniendo. Seguramente si no hubiera habido desplazamiento, no habría interés en este momento de las autoridades, no se estaría presentando una operación Aquiles como la que se está desarrollando en campo, y no tendríamos, digámoslo, estos momentos de análisis para poder voltear la mirada hacia lo que ha ocurrido en el sur de Córdoba. Eso yo lo veo desde ese punto de vista, pero sí, claro, hay una preocupación, y es que la gente quiere salvaguardar sus vidas, por eso están desplazándose buscando refugio en zonas más urbanas. Porque es que aquí viene el otro debate, Oscar, y es este. Y lo digo yo desde cuando estaba como comandante del Departamento de Policía de Córdoba, y era que siempre, digámoslo, teníamos unos controles muy urbanos. Pero el control no es solamente en los cascos urbanos, como el Líbano, Tierra Alta, Cáceres, Tarazán, en Antioquia, sino que es que el problema está en las zonas rurales. Y en esas zonas rurales, claro, el trabajo para la policía es mucho más complejo. Se requiere mucho el apoyo del Ejército Nacional. Y yo diría que de otras fuerzas del Ministerio de Defensa Nacional, pero también el tema desde el punto de vista del Estado debe que ser permanente. Creo yo, desde mi mirada, Oscar, que le ha faltado un poco más de atención al tema y al fenómeno allá en el sur de Córdoba, y que si esto no se atiende de manera pronta, oportuna y con soluciones inmediatas, esto se va a desbordar y vamos a tener que mirar esto con el paso de los días de una manera más preponderante y con otros contenidos y componentes que van a hacer que esto verdaderamente empiecen a decir, pero es que ya lo habíamos advertido. Y mire una cosa, ahí ya la Defensoría del Pueblo había advertido antes del 21 de marzo, cuando se presentó la inmovilización y el desplazamiento masivo, de que ya había unas alertas tempranas por parte de la Defensoría, donde se estaba señalando que había una presencia de unas disidencias de la FARC, del 18, no sé, digámoslo, hasta dónde puede ser la magnitud de esa presencia, de esas disidencias, pero que sí ya había ya estructuras del Clan del Golfo y las disidencias de Caparrapos tratándose de pelear el negocio de los cultivos de las 4.900 hectáreas de hoja de coca y controlar ese corredor de movilidad que va hacia Antioquia, Peque y Tuango, que es vital y fundamental para que el negocio pueda, para que esa coca pueda salir, que haya abundancia de coca o oferta de coca. Por eso también, Oscar, es que se está hablando de que hay incluso carteles mexicanos. Yo esa parte sí, digámoslo, no me atrevo como a anunciarlo, no conozco detalles, pero nada raro, digámoslo, tendría yo no como carteles allí armados metidos, sino también como compradores a la expectativa de una oferta, sí, que se está desbordando, que tienen que sacar esas 4.900 hectáreas de hoja de coca. Y obviamente pues los mexicanos en el mercado del narcotráfico internacional pues tienen que estar interesados en poder sacar esa coca y llevarla a los mercados internacionales. Eso no tiene nada de raro, y es lo lógico. Sí. Y es lo lógico. Como hay tanta coca, pues hay que sacarla. Y el negocio está ahí, hay una sobreoferta. Y tienen que evacuar esto, incluso evacuarlo lo más rápido posible, antes de que las estrategias del gobierno nacional, propuestas que van en curso, de nuevamente plantear la aspersión aérea y fortalecer la erradicación, deterioren, digámoslo, esa producción que hay allí, que está en abundancia y que necesita ser sacada de allí lo más pronto posible. Así es. Coronel, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis para Café. Nos ayuda usted a entender un poco mejor esta crítica situación que vivimos en el sur de Córdoba. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo a todos los cordobeses. Mucha suerte en estos informes y, de verdad, Oscar, lo felicito porque esto forma parte casualmente de esa labor de prevención también y de atención, de que el Gobierno Nacional focalice una mirada y dé una mirada bien a este problema, que me parece que merece toda la atención y, además, la solidaridad hacia la Fuerza Pública, hacia nuestra Policía Nacional, al Ejército Nacional, por el trabajo que están haciendo. Es un verdadero desafío, pero sí necesitan que los acompañen. No solamente la presencia del policía, del soldado, es necesaria ya traer operaciones como el Aquiles, sino también un componente integral social de atención inmediata para esos campesinos y para esas familias que están requiriendo la ayuda y el acompañamiento efectivo del Estado. Muchas gracias, Oscar. A usted, coronel. Es el coronel en uso de buen retiro, Carlos Vargas, especialista en seguridad ciudadana, analista y consultor en temas de seguridad y de convivencia ciudadana, excomandante del Departamento de Policía Córdoba. Él es además catedrático en varias universidades y pues ya lo escucharon, tiene una visión total de lo que está sucediendo en el sur de Córdoba y en el país en general, por esto de aquel punto 4 del que hemos venido hablando, aquel punto 4 que nos está volviendo un 8. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Con los últimos hechos de violencia presentados en el sur de Córdoba, se hace preciso identificar cuál es el contexto psicosocial que se está dando en esta zona del departamento. Para eso, la psicóloga y magíster en comunicación Paola Forero nos hace un recuento de lo que significa el desplazamiento forzado. Bueno, primero, hablar del desplazamiento forzado implica reconocer cuáles son, digamos, las condiciones particulares del territorio en el que se da ese desplazamiento forzado. Obviamente, cuando hablamos de desplazamiento, estamos en el contexto del conflicto armado y de las diferentes acciones que tienen los grupos armados ilegales en los territorios que, para el caso de Córdoba, pues ya es conocida como la historia en cuanto a la dominación, en cuanto a la instauración de un orden y de un control social por parte tanto de grupos paramilitares como grupos guerrilleros, que, digamos, después de un proceso de desmovilización y un proceso de firma de acuerdos de paz, configuran unas circunstancias particulares en tanto los grupos que devienen de procesos de desmovilización incompletos o de procesos de desmovilización donde hay disidencias, donde hay, digamos, facciones que no se reconocen en el proceso de reintegración o reincorporación a la vida civil, pues empiezan a generar un efecto sobre las poblaciones que quedaron, digamos, expuestas en lugares donde no necesariamente hay una institucionalidad fuerte, ¿no? Que es como lo que estamos viendo en este momento en el sur de Córdoba. Entonces, en particular, el desplazamiento forzado pues genera muchas afectaciones. La primera más lógica es pues el tema, digamos, del desarraigo que sufren las poblaciones, las familias en particular, que son arrancadas, digamos, de su territorio en el cual tienen su vida, en el cual tienen su proyecto de vida familiar, individual, comunitario y social. Y pues esto implica que haya como una transformación en cuanto a la manera como se vinculan con ese territorio, ¿no? Entonces salen, llegan a un territorio que les es ajeno, donde las dinámicas no se conocen, donde en algunos casos hay algún tipo de vínculo o relación familiar por un primo, un amigo que los acoge, pero digamos ese es el mejor de los casos. Normalmente las personas llegan a una ciudad que no conocen, donde no se pueden vincular, por ejemplo, a un mercado laboral porque tienen unas actividades que desarrollaban previamente asociadas más con el tema de la productividad rural o de los trabajos en el campo. La dinámica familiar también se ve alterada, pues digamos los roles en cuanto a la proveeduría del hogar, por ejemplo, las mujeres tienen mayor facilidad de integrarse a esta nueva dinámica porque se vinculan a oficios varios o a trabajos como empleadas del servicio doméstico o venta de comidas. Entonces esa alteración en cuanto a los roles, la proveeduría, el rol del hombre, el rol de la mujer, como los jóvenes también se insertan en nuevas dinámicas, genera una alteración profunda en esas dinámicas familiares. Y pues por otro lado también el tema de entender que en la ciudad las relaciones sociales son diferentes, ¿cierto? Las relaciones vecinales en el campo ayudan mucho como hacerle frente a la adversidad, a las dificultades, el vecino se ayuda, el vecino está pendiente, si no hay comida se intercambian los alimentos, pero la ciudad ya responde a otra dinámica, digamos, más dominación del interés particular, ¿cierto? Y del bienestar particular de la familia, en donde, por ejemplo, valores como la solidaridad no están tan presentes, ¿cierto? Como si de pronto en las relaciones del campo, en las relaciones rurales. Entonces, ese pienso que es como la principal afectación que sufre, por ejemplo, una familia al ser desarraigada de ese territorio de origen. Paula Forero, docente del Área de Formación Humanista de la UPB de Montería, también nos muestra cómo el desplazamiento forzado permea las zonas urbanas del departamento de Córdoba y cómo involucra al resto de la sociedad. El desplazamiento forzado es como la noticia que tienen los habitantes de una ciudad de que existe conflicto armado o que hay violencia, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, que hay familias pidiendo dinero en los semáforos, cuando vemos asentamientos informales en las zonas urbanas de la ciudad, entendemos que hay un conflicto, ¿cierto? Que no es un conflicto que es ajeno, sino que está sucediendo, pero que obviamente en nuestra vida en la ciudad, pues como estamos dotados de una serie de condiciones y una serie de elementos básicos, digamos, para nuestra sobrevivencia en este territorio, casi que se nos olvida que en el campo hay unas dinámicas particulares. Entonces, hay, digamos, diferentes perspectivas o diferentes posibles posturas que tienen los ciudadanos del común frente al desplazamiento forzado. Una es rechazo, ¿cierto? Porque no sabemos quiénes son los que llegan, porque hay como una suerte de, ¿cómo llamarla? Como de satanización o estigmatización del recién llegado, que yo no sé quién es, ¿cierto? Y que si llegó, probablemente estaba vinculado a dinámicas de conflicto, de violencia, o no sé si hacía parte de un grupo armado. Dos, de solidaridad en algunos casos, porque muchos de los que reciben también en su momento fueron desplazados. Entonces, hay como una relación, digamos, de empatía frente al dolor, frente a la pérdida, frente a la ausencia, frente a la carencia, que me hace a mí posiblemente identificarme con él y ayudarle, ¿cierto? Y habría también otra situación que implica, digamos, esa estigmatización o ese rechazo, y es que normalmente se llegan a entornos de mucha precariedad, ¿cierto? Si vamos a ver, entonces llegan a los barrios de invasión, ¿cierto? Donde hay como unas condiciones sociales y de emergencia social como muy, muy efervescentes y que fácilmente, por ejemplo, hacen que se agudicen otras formas de violencia, sin decir que ellos tengan, digamos, una propensión por entrar en una dinámica de violencia, pero el mismo hecho, digamos, de llegar a un entorno que no conozco, ¿cierto?, de no conocer las dinámicas, hacen que, digamos, sean más vulnerables a esas expresiones de la violencia ya en el contexto urbano. Entonces, como las principales miradas que yo tengo frente al desplazamiento, obviamente, pues en este contexto de nuestro departamento y de nuestra ciudad, es importante como entrar como en una lógica de sensibilidad sobre el tema, ¿cierto? De entender qué es lo que pasa aquí a 2 horas, a 1 hora de Montería, y ver de qué manera nosotros también, a través de ejercicios de sensibilización, de visibilización, entendemos que el conflicto no es un conflicto como ajeno, sino que el conflicto está allí, está presente, y que como ciudadanía tenemos que reconocerlo, y además de reconocerlo, velar también por la protección de alguna manera de los ciudadanos que sí tienen que vivenciarlo y experimentarlo en su cotidianidad. Otro de los factores que incrementa esta problemática tiene que ver con el retorno de las personas que han sido desplazadas, un proceso en el que no se tiene total claridad de qué tan efectivo ha sido hasta el momento. Los retornos siempre son todo un tema para pensarnos, en tanto nuestros territorios todavía no tienen todas las garantías, ¿cierto? Cuando las personas deciden retornar, hay dos formas, hasta lo que yo conocía: una es como un retorno voluntario y otro es un retorno con acompañamiento. El retorno voluntario es porque la gente o las familias dicen: no, yo me siento segura, ya allí no hay problema, yo voy a retornar y voy a rehacer mi vida o retomar como tal mi proyecto de vida en el territorio de origen. Y otro sería con acompañamiento, que sería, digamos, toda la institucionalidad hacia un despliegue, ¿cierto?, para generar unas garantías de vida, de seguridad, de desarrollo de las actividades productivas, de oferta institucional también, de salud, de educación. Entonces, este retorno, digamos, tiene que ser visto de una manera más amplia, en tanto hayan unas garantías efectivas para que sea sostenible en el tiempo, porque si no, vemos lo que ha sucedido, sobre todo en el sur de Córdoba, en corregimientos como Juan José, Tierra Adentro, donde el desplazamiento masivo se ha vuelto casi que una una situación sistemática, ¿cierto? Se desplazan, retornan, otra vez se desplazan. Entonces ahí es donde es importante pensar las garantías efectivas y la institucionalidad como está fortalecida para atender a las necesidades y para generar un control territorial fuerte en esos territorios, digamos, históricamente abandonados. El conflicto armado que se está presentando en el departamento de Córdoba puede tener varias razones de ser. Sin embargo, una de las más comunes que se encuentra presente tiene que ver con la economía y el control territorial de grupos armados al margen de la ley. Muchos dicen que el tema de las economías ilegales de pronto no son tan fuertes para entender lo que está pasando. Yo diría que sí, estos territorios pues son territorios estratégicos para efectos, digamos, de los corredores de tráfico de drogas, ¿cierto?, de producción de drogas, de otro tipo de economías ilegales. Entonces el hecho de que hoy estemos frente a una transformación de un conflicto donde hay más disidencias y grupos, digamos, diversos que provienen tanto de facciones que en su momento eran paramilitares y otras disidencias de las guerrillas. Estamos viendo que el conflicto se ha ido transformando, el accionar del conflicto, por ende también, y la dinámica sobre todo de la economía de la guerra, que es lo que sustenta todo esto, sigue intacta, ¿cierto? Y sigue siendo rentable para los grupos armados ilegales, y por tanto pues este es un territorio estratégico para lo que ya dije, digamos, producción, tráfico, control territorial como una forma, como una estrategia de blindar estas economías y estos negocios ilegales. Por lo pronto, la población afectada sigue reclamando mayor presencia del gobierno nacional en estas zonas en conflicto. Las autoridades prevén un posible aumento en el número de familias desplazadas. El punto 4 volvió un 8 a Córdoba.